Tô pequenito. Ay, tú melocotoncito. Mami, tú melocotón, está sabroso. Mami, tú melocotón, melocotón, melocotón. Mami, tú melocotón, melocotón, don. Mami, tú melocotón, está sabroso. Mami, tú melocotón, melocotón, don. Mami, tú melocotón, melocotón, don. Mami, tú melocotón, melocotón, don. Mami, tú melocotón, está sabroso. Mami, tú melocotón, a mí me encanta. Ese tanga me llama por la noche para enseñarle dónde está mi cama. En mi cuarto, en el piso, en la noche, dónde está su cama. Mujer, yo pensaba que tú eras mi edad. Ahora me enteré que tú eras menor de edad. Mujer, ponte seca que te quiero dar. Yo no puedo parar cuando te veo bailar. Tú me lo costó, me citó cuando me llamó y le dije que no, que lo que. Tú me lo costó, me citó cuando me llamó y le dije que no, que lo que. Tú me lo costó, tom, y le dije que no, que lo que. Tú me lo costó, tom, y le dije que no, que lo que. Mami, tú me lo costó, está sabroso. Mami, tú me lo costó, mami, tú me lo costó, mami, tú me lo costó, está sabroso. Mami, tú me lo costó, mami, tú me lo costó, mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, está sabroso. El rey del dembow, cuando a ti te veo, yo a ti te fresqueo. Por eso yo quiero verte todas las noches que yo puedo. Pa' tener fresqueo, Yo diría que tú eres una mujer excitante. Me gustaría tocarte, penetrarte y hacerte más cosas que no quiero contarte. No quiero estresarte antes de lamerte. Tú me lo cotón, me citó cuando me llamó y le dije que no, que lo que. Tú me lo cotón, me citó cuando me llamó y le dije que no, que lo que. Tú me lo cotón, tom, y le dije que no, que lo que. Tú me locotón, tom, y le dije que no, que lo que. Me enamoré de ti por tu melocotón. Lo tenía bien sabroso, yo quería un montón, ton. Lo quería probar pa' sabor, tol. Pa' tenerlo todo lo mejor, tol. Mami, yo no estoy perdiendo el control. Pero puede que esté un poco guasón. Mami, yo no estoy perdiendo el control. Troll, me siento mejor. Mami, tú me lo cotón, está sabroso. Mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, está sabroso. Mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, mami, tú me lo cotón, está sabroso.